Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. Casi 10 años necesitó Europa para recibir un mundial en sus tierras. Los desastres de la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, generaron que durante casi una década ningún país de dicho continente esté en condiciones, tanto estructurales como emocionales, de organizar un mundial. Pero para 1954, Suiza, que se había mantenido neutral durante la guerra, contaba tanto con la infraestructura como el poder financiero para llevar a cabo la máxima competencia futbolística. Entre las 16 selecciones que se presentaron, la favorita resultó ser Hungría, que había ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Por el lado sudamericano, Argentina no se presentó y los finalistas del Mundial anterior mostraron caras completamente opuestas. Uruguay, que venía de ser campeón, tenía en su plantel a la mayoría del equipo consagrado y su Mundial fue bastante bueno, llegando a semifinales. Por su parte, Brasil, que venía de un fracaso rotundo en sus propias tierras, y en este mundial las cosas no fueron mejores, quedando relegado en octavos de final. Por el otro, Alemania, que venía relegada y muy debilitada luego de la guerra, armó un equipo clásico de fútbol germano y tras un comienzo difícil, llegó a la final. En el Mundial de Suiza de 1954 se dieron algunas particularidades. El sorteo se realizó antes de que finalicen las eliminatorias, por ende, España, que había salido sorteada, no clasificó al Mundial, por lo cual fue reemplazada. El partido entre Brasil y Hungría fue excesivamente violento, ocasionando 3 expulsados y la máxima figura húngara, Ferenc Puskás, lesionado y casi fuera de Mundial. Ya en la final, el orden de los alemanes fue más que el buen fútbol de los húngaros y la copa finalmente quedó en manos de Alemania, por primera vez en su historia. Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos,